haberte visto junto a mí. ¿Quién fuiste tú? No pertenezco a esta historia. No tienes lugar en mi memoria. FM 98.5.

Déjala al estrés. Súbele a los éxitos. Ponte positivo. Ponte. Exa FM 841. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redessocialesprogresistas.org. Recomendaciones para cuidar tu salud al llegar a casa después de recibir la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Al llegar a casa, lava tus manos con agua y jabón de manera inmediata antes de tocar cualquier objeto. Retira el cubrebocas y deposítalo en una bolsa amigable con el medio ambiente. Limpia y desinfecta todos los objetos que utilizaste durante la vacuna. De ser posible, báñate de manera inmediata o desinfecta tus prendas de vestir. Ante cualquier emergencia, llama al 911. En Cinépolis nos lo tomamos muy en serio. Sin cubrebocas no hay peli. Es obligatorio en todo momento, excepto cuando consumes tus alimentos dentro de la sala. Al terminar, colócatelo de nuevo. El cine es un espacio seguro. Cinépolis. Volvamos al cine. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso acabamos con los excesos, los moches y la corrupción, para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Coalición Juntos a Hacemos Historia. Un periódico que no le hace falta nada. Política, deportes, espectáculos, plural, crítico y analítico. Ayer, hoy y siempre. Imparcial. El mejor diario de Oaxaca. La mejor información de México, Oaxaca y el mundo. Seguimos haciendo historia. Porque somos una empresa 100% oaxaqueña. El Imparcial. El mejor diario de Oaxaca. Pregunta por nuestras promociones del mes al número 951-141-8289. En estas vacaciones, quédate en casa. Si sales de viaje, sé un turista responsable. Porta correctamente el cubrebocas. Retíralo únicamente para ingerir bebidas o alimentos. Realiza actividades al aire libre en grupos pequeños de personas. Asegúrate que los establecimientos de playa cuenten con los protocolos sanitarios. Evita áreas comunes con poca ventilación. Verifica que se realice la limpieza y desinfección de espacios de uso común. Servicios de Salud de Oaxaca. En estas elecciones implementamos estrictas medidas para prevenir contagios en las casillas. Siempre deberás usar cubrebocas y respetar la sana distancia. Te aplicarán alcohol en gel al ingresar y al retirarte. No podrá haber más de 2 personas electoras votando al mismo tiempo. Evita ir acompañado, pero si lo requieres, quien te acompañe debe usar cubrebocas. Desinfectaremos frecuentemente todas las superficies. Por todo esto, este 6 de junio, votar es seguro. Contamos todas, contamos todos. INE. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1.5 metros de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. En estas vacaciones, quédate en casa. Si sales de viaje, sé un turista responsable. Verifica que se realice la limpieza y desinfección de espacios de uso común. Realiza actividades al aire libre en grupos pequeños de personas. Evita áreas comunes con poca ventilación. Asegúrate que los establecimientos que visitas cuenten con los protocolos sanitarios. Porta correctamente el cubrebocas. Retíralo únicamente para ingerir alimentos. Servicios de Salud de Oaxaca. Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o o candidato no gane, igual cuenta. En el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. 8:46. No se dicen éxitos, se dice EXA. En todas partes. En todas partes. Ponte EXA FM. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Yeah. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta muy que no renaceré. Yeah. Porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Te creo mi pasado, mi religión. Después de todo estar rompiendo nuestro lazo y dejar el pedazo de este corazón. Mi cuerpo me la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. No, y qué más. Buena cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Y aunque no lo pueda cambiar, yo seguiré esperándote. Pues si algún día tú me quieres ver, te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo, tú no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Yo sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Creo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Y dejas en pedazos ese corazón. Mi piel también la dejaría. Nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. Yeah. ¿Y qué más a perder? Si te llevas en todo mi fe, lo dejaría todo que te quedaras. Me quedo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Y dejas en pedazos este corazón. Mi fe también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. EXA FM 98.5. Mira, si la vida fuera fácil, yo tendría mil amores más. Y tú seguro tendrías otro que te haga suspirar. Mira, si los días no contaran, no tendría que dejarte atrás. Pero es tarde, ya es muy tarde, y esto duele. Me debo ir, no me quiero ir. Me tengo que ir, no quiero partir. Debo alejar, tengo que soñar, tú tienes que soñar y debemos llegar. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós.

Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM. 98.5 91. En estas vacaciones, quédate en casa. Si sales de viaje, sea un turista responsable. Verifica que se realice la limpieza y desinfección de espacios de uso común. Realiza actividades al aire libre en grupos pequeños de personas. Evita áreas comunes con poca ventilación. Asegúrate que los establecimientos que visitas cuenten con los protocolos sanitarios. Porta correctamente el cubrebocas. Retíralo únicamente para ingerir alimentos. Servicios de Salud de Oaxaca. En Cinépolis nos lo tomamos muy en serio. Así como los investigadores alrededor del mundo, quienes rastrean miles de brotes de COVID-19 para encontrar su origen. En cambio, el número de brotes cuyo origen se detectó en un cine fue cero. Después de que millones de espectadores en todo el mundo volvieron a sus cines favoritos. El cine es un espacio seguro. Cinépolis. Volvamos al cine. Un periódico que no le hace falta nada. Política, deportes, espectáculos, plural, crítico y analítico. Ayer, hoy y siempre. Imparcial. El mejor diario de Oaxaca. La mejor información de México, Oaxaca y el mundo. Seguimos haciendo historia. Porque somos una empresa 100% oaxaqueña. El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca. Pregunta por nuestras promociones del mes al número 951-141-8289. En estas vacaciones, quédate en casa. Si sales de viaje, sé un turista responsable. Sigue estas medidas preventivas para evitar contagios por COVID. Acude a restaurantes y establecimientos que cuenten con los protocolos sanitarios. Evita aglomeraciones y lugares concurridos. Preferentemente, realiza actividades al aire libre en grupos pequeños de personas. Mantén la sana distancia de mínimo 1.5 metros. Servicios de Salud de Oaxaca. Ahora, Organización Radiofónica de Oaxaca, más cerca de ti y desde cualquier parte del mundo. Visita www.ororadio.com.mx. Lo más destacado en noticias, eventos, promociones, música y la señal en vivo de nuestras estaciones. www.ororadio.com.mx. Síguenos en Twitter, @ororadio. Si acudes o acompañas a un adulto mayor a la vacuna contra COVID-19, sigue estas medidas de prevención. Descansa adecuadamente y desayuna sanamente antes de acudir a la vacuna. Si padeces alguna enfermedad crónico-degenerativa, no suspendas tu tratamiento. Lleva ropa cómoda y agua para hidratarte. No olvides llevar tu cubrebocas. Utilízalo de manera correcta, cubriendo nariz, boca y mentón. Evita tocarte la cara. Mantén siempre la sana distancia de mínimo 1.5 metros. Musicalmente. A tu medida. A tu medida. Te ponemos todos los éxitos. En el auto, la bici, en tu móvil. XAFM. Punto exacto. XHNR. 98.5 FM. Coordenadas. Gómez Farías, número 113, Colonia Centro, Oaxaca, Oaxaca, código postal 68000, Oaxaca, Oaxaca, en todas partes. Ponte, ponte, ponte. Exa FM, 98.5, una estación de Organización Radiofónica de Oaxaca. La madre del que hoy no veo y me emborracho. casada. Soltera, pero dice que ya es casada. Pero eso cambia cuando bebe buscando. Mucho creepy en la mochila, dilatada en mi pupila. Y tengo yo quiero tequila, yo quiero tequila. La nota está subiéndome, caro, te estoy mirándome. Para baby, tan teteándome. Ahí termina emborrachándome. Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar. ¡Sin cojones me tienes! No me llame, yo te llamo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Tengo el bate rey y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie. Carita de Barbie. Un novio puede frontear, pero Barbie no Barbie. Thank you. todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Soy un hombre seguro, el que la despeina, mi reina me tiene. Gracias a su genio, así me entretiene. Son las 12 de la noche, en el coche estamos listos. Tus mensajes no le llegan, papi, te deja en visto. Jesucristo en mi cadena, protegerme de los diablos. Un poquito de potiblo, protegerme de los tragos. En el Porsche ando dulce y hasta me que blindado. Ellas vienen a bailar, no te hagas el rogado. Con mis ojos dilatados, bendiciones aumentando. Esta es mi realidad, ya no ando imaginando. Ahora paso volando en el Ferrari, del Daddy, del party. Mensaje privado va la Cardi B. Ella viene al party de la mano con mí. Cuando lo menea me hace sufrir. Me pongo a reír, me da COVID. No puedo respirar, no puedo dominar. No puedo. En todas partes, ponte Exa FM 98.5. Todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios. Oh, brillas, y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna llena. Thank you. 8.5. Ya no hay más tiempo en el reloj. Tanto orgullo nos mató. Ya no hay más sol para los dos. Pero esta vez oirás mi voz. ¿Cuántas veces juraste no fallarme y fallaste? Quédate con tus planes, me voy. Me voy, me voy con él. Se acabó, apagaste este amor. Me voy, sabes bien que no existe ya más por hacer. He encontrado a alguien mejor. Te burlabas, hoy dices que yo soy la mala. Todo el tiempo me tuviste frente a frente y solo me ignorabas. Lo intentamos tantas veces, pero se acabó. No vivas del pasado, solo suéltalo. Tampoco es que yo sea una santa, pero es que este amor ya no alcanza. ¿Cuántas veces juraste no fallarme y fallaste? Me voy, me voy, me voy con él. Enemigo, porque no te encuentras contigo. Ya de ti no quiero nada. Ya encontró calor mi alma. Lo intentamos tantas veces, pero se acabó. No vivas del pasado, solo suéltalo. Tampoco es que yo sea una santa, pero es que este amor ya no canta. Me voy con él. Se acabó. Todos los fines de semana, escucha el conteo oficial de la gran cadena EXA. Con Juan Carlos Nájera. La lista de las 10 mejores canciones y los artistas que con su música están conquistando la escena pop. El Exámetro. Participa en Twitter, @exámetrooficial. Y facebook.com/exámetrooficial. XFM, mucho más música. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5 922. El sol sale para todos. Con propuestas para reactivar la economía. Porque urge invertir en hacer a México competitivo para generar desarrollo. En el PRD proponemos que se les den apoyos a los que perdieron su empleo hasta que lo recuperen. Promoviendo que le compremos a las empresas locales. Trabajamos para reformar el sistema de pensiones para que haya sueldos justos y se revise la edad de retiro. Eso es lo que nos urge a los mexicanos y con la participación de todas y todos podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Juntos en la distancia, Oxxo te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones. Como un 12 pack Tecate, Tecate Light o Indio por 149 pesos. Además, un 12 pack o 12 medias, 12 kg Lager por 165 pesos. Sigamos cuidándonos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 21 de abril. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. En estas vacaciones, quédate en casa. Si sales de viaje, sé un turista responsable. Al momento de hospedarte, porta correctamente el cubrebocas todo el tiempo. Evita áreas comunes con poca ventilación. Verifica que el establecimiento cuente con los protocolos sanitarios. Asegúrate que se realice la limpieza y desinfección de habitaciones y de espacios de uso común. Servicios de Salud de Oaxaca. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos también no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chocho, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. A las mujeres no se nos acosa. A las mujeres no se nos toca. A las mujeres no se nos viola. A las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio. A dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida. Por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos. Pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto. Movimiento Ciudadano. En Noticias Voz e Imagen de Oaxaca queremos darte las gracias. Gracias por ser parte de este gran equipo. Ya somos más de 2.7 millones de personas conectadas en nuestras plataformas digitales. Infórmate de lo que sucede al momento y entérate de las tendencias que le están dando la vuelta al mundo. ¿Qué esperas para unirte a nuestra comunidad digital? Encuéntranos en nvinoticias.com y síguenos en nuestras redes sociales. Noticias cerca de ti. Recomendaciones para cuidar tu salud durante el proceso de vacunación. Evita consumir alimentos mientras esperas. No te quites el cubrebocas. Mantén siempre la sana distancia de mínimo 1.5 metros. Toca solamente los objetos necesarios y posterior a ello, lava tus manos o desinféctalas usando alcohol en gel al 70%. En caso de requerir atención médica, informa a los responsables de vacunación. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Morena nos golpea cada vez que nos pone muros. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI. 926. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Ponte. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Me cautivó su aroma.

Solo sé que no hay ciencia y no hay técnica para analizar nuestra esencia. Al igual que no hay reglas y no hay cálculo tal para determinar el peso de tu presencia sobre mi vida. Por eso inventan sus teorías y queman el tiempo buscando explicar lo que es más de sentir. Solo suyo y sin pensarlo nos cruzó. Nadie nos entiende y no sé qué pasó. Cuando las cosas fluyen no hace falta explicación. Nadie nos entiende cómo sucedió. El tiempo es solo suyo y sin pensarlo nos cruzó. Nadie nos entiende y no sé qué pasó. Pero cuando fluye no hace falta explicación. Todas partes. Ponte. Exa FM 98.5. Ey, ey. Es buena, bichi. Estamos románticos. Matiz. Ella es así como la ves. Tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez. Te desarma solamente con mirarla. Ella va como una tempestad, segura de que tiene algo más que las demás. Cuando la vi, sí, la quise solo para mí. Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer para enamorarla, yeah, hoy yo voy a descifrar esa mujer. No, no lo creo. Manos de culto, resplandiente y tan distante como el sol. Constelación de lunares en su espalda y a su alrededor. Quisiera poder apreciar lo mejor. Imperfección es perfección, es la cruda definición de la música intrusa que inspira en esta composición. Pero por más que suene esto y te hable con el corazón, por más que redacte carta, te dedique esta canción. Aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer para enamorarla. Hoy yo voy a descifrar esa mujer. No, no lo creo. No pierdas tiempo. No, no, no. Oh. No mandes flores ni nada. No mandes flores. Aunque tú quieras, yo no quiero, no. No quiero, no. No, no lo creo. ¿Cómo? No pierdas tiempo, no. No mandes flores ni nada. Aunque tú quieras, yo no quiero, no. Uy, bebé, no lo creo. ¿Qué? No pierdas tiempo. Boom, no. Boom. ¿Qué? No me mandes flores ni nada. Aunque tú quieras, yo no quiero, no. No, no, no. No, no. No mandes flores, mandes flores, no. Aunque tú quieras, yo no quiero, no. Oh. Ponte Exa FM 98.5. Como si no, baby. cómo me siento, como Yankee con la gasolina. Pali Garry, la Willy Rubina. Tu picha que yo soy de Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte, pero Sina. El bellaquero pegado a la bocina. Entra a la disco, andamos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Yo quiero darte pero sin nada. El bellaqueo pegado a la bocina, okay. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Estamos a otro nivel, no hace falta gasolina. Soy un avión, uso kerosina. No cojo trote con nadie, aquí nadie opina. Tú no me crees. Y pues encima, y no estoy hablando del bigote. Lindo y brillante, parezco un lingote. Pasan los años y se llena más el pote. Haciendo que a tu jefa se le brote. ¿A qué se comparan si ustedes no le meten? Entrando la toito, japata, como te que son de Dios. Haciendo que su mujer es pues, que vengo a mi universidad. No hace falta que me vete. No es mi culpa si conmigo se van, van. Que porque ustedes bien no le dan. Si me frontea, lo montamos en la van, van. Y no lo vuelven a encontrar. Ya que, la noche está buena pa' un tiroteo. No sé si es por las gafas, no lo veo. ¿Cómo me siento? Como Yankee con la gasolina. Pali Garry, la Willy Rubina. Tú picheas que yo soy Adiel Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte persina. El bellaqueo pegado a la bocina. Le entré a disco, entramos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte persina. El bellaqueo pegado a la bocina. Le entré a la disco, andamos con los palos encima. Los chinos del DJ, los R-Ball. Las muñecas frías como Nueva York. Tengo el iPhone explotado de booty call. Ya se ha quedado un paleo, ese es mi risol. Fumando Cristina, 6-0-2 en la medicina. Una seta y un galón de codeína. Ese mi siempre la tenemos encima. Y el hielo en el cuello no se me derrite con el clima. Soy Offset, tú eres Galdi. Yo te voy a poner la tuercial. Con cada decline la Mastercard. Y con tu novio el palo nuevo lo vamos a estrenar. Que cómo me siento, como Yankee con la gasolina. Pali Garry, la Willy Rubina. Tu picha que yo soy de Molina. La cacheo toda, mami, como Sina. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte persina. El bellaqueo pegó en la bocina. Dentro de la disco entramos con los palos encima. Como Sina, como Sina. Ma, yo quiero darte persina. El bellaqueo pegado a la bocina. Dentro de la disco andamos con los palos encima. Ponte Exa FM 98.5. You know we finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's my holiday, it's my holiday, it's my holiday, it's my holiday. Of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah, it's been too long since we got crazy. I'm lucky spinning out. I'm counting down till Friday comes. I'm gonna do too much. No, I'm all in my bag, that's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a weekend. Friday, then the Saturday, Sunday, what? En todas partes. Ponte Exa FM 98.5. Ya llevo tiempo saliendo con ella, yo soy en la mía y en la de ella, aunque todavía le duele, se puso bella, sé que hoy quiere ver las estrellas, yo me dejé de mi gata. Te fuiste pa' la calle y te pusiste sata. Yo te llamo y me picheas por texto, pero por dentro quieren que te parta. Mami, por ti me voy a toar. Baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar. Yo te quito el registro y la libertad. Te pongo mojadita sin tener que bajar. Yo te quiero comer toa. Baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar. Yo te quito el registro y la libertad. Sin tener que bajar, wow, hacemos plata rápido como Floyd. Con esto lo que se me pida se lo doy. Por donde no te da, yo te doy. Tírame la U que por ahí voy. A ti te gustan los cheques que explotamos. Yo te regalo Gucci y él te da Ferragamo. La disco es tuya, la compramos. Tengo la funda sin vender gramos. Ponte la carta que nos vamos pa'l mall. Me vio la guagua y me dijo mi amor. No quiere una semana, solo quiere un día de sol. Mami, por ti me voy a toa. Baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar. Yo te quito el registro y la libertad. Como mojadita sin tener que bajar. Yo te quiero comer toa. Baby, yo soy pa' ti, no me voy a quitar. Yo te quito el registro y la libertad. Como mojadita sin tener que bajar. Ponte la parte que nos vamos para el amor. Me dio la guagua y me dio mi amor. No quiere una semana, solo quiere un día de sol. Exa FM 98.5. Prometí la luna, te prometí el sol, te prometí mil sueños que nunca veremos, te prometí mi amor, te prometí que ya no habría nadie más, y mientras viviera contigo estaría sin condiciones, y ahora te prometo que voy a...

met you. Usually I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing, no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. I'll make you stop my head. She's naked in my bed. And I will lie awake making beautiful mistakes. I wouldn't break a night. I'm in love with the best. And I will lie awake making beautiful mistakes. Na na na, in my head. Na na na, in my bed. Na na na, making beautiful mistakes. I bet you miss my love. In your bed, now you're stressed and not pulling your hair, smelling your pillows and wishing I was there, sliding down the shower wall looking sad. I know it's hard to let go, I'm the best, best you ever had and best you gon' get. If we break up, I don't wanna be friends. Take it top down. FM 98.5. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento y tienes que saber que estoy muriendo. Muriendo por verte, agonizando, si no puedo volver a verte, ya recuerdo. Sé que estás intentando olvidarme y no está pasando. Cada beso que él te está dando, solo lo mío estás sintiendo porque estás recordando. Esa noche buena, nuestra canción suena. Tu ropa en el piso, grabamos una escena que mil veces he visto. Y ahora eres ajena, y es como yo lo hice bajo la luna llena. Esa noche buena, nuestra canción suena. Estábamos en el piso, fuimos las estrellas. Ya yo doy mil besos y ninguna es tan bella. Y ahora te confieso que aunque esté con ella, me estoy muriendo, muriendo por verte. Yeah. Agonizando, si no puedo volver a verte, ya recuerdo. Siento frío si tú no estás conmigo. estás conmigo. En todas partes. Ponte, ponte, ponte, ponte. Exa FM 98.5. Hey, boy, what you got for me? What you got inside? Cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping. XFM 98.5 te invita a vivir una experiencia a la antigua. ¿Quién diría que el mink y la mezcla? Ricardo Arjona en concierto, hecho a la antigua. Dime que no. Un ritual único en un recorrido por sus grandes éxitos. Arjona, hecho a la antigua. Live streaming desde las ruinas de la antigua Guatemala. Ricardo Arjona, en concierto, hecho a la antigua. Sábado 10 de abril, 7 de la noche. Sigue los turnos en vivo y sé parte de la magia de Ricardo Arjona, hecho a la antigua. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? Una exclusiva de XFM 98.5. En todas partes. En todas partes. Ponte XFM 98.5. 10-11. En Morena defendemos la voluntad del pueblo. Somos la voz de quienes no habían sido escuchados, quienes son la razón de la lucha por la cuarta transformación. Por eso, acabamos con los excesos, los moches y la corrupción, para devolverle al pueblo lo que siempre ha sido suyo. Sigamos unidos para consolidar la cuarta transformación. Este 6 de junio, defendamos la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia. Juntos en la distancia, OXXO te acompaña en tus nuevas reuniones con las mejores promociones. Ya puedes encontrar la nueva variedad de bebidas Hard Seltzer. Además, tequila azul Baby Mango de 700 mililitros más dos complementos por 200 pesos. Sigamos cuidándonos. OXXO, a la vuelta de tu vida. Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido el 21 de abril. El abuso en el consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud. Esto se transmitió hoy en XFM con Luis Cárdenas. José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. ¿El punto de la inversión realmente se va a dar o no? Ellos están planteando una cantidad de cerca de 4,000 millones de dólares para los próximos 4 años. Esa es una cantidad baja. Ahí la estrategia que se planteó es que se termine la inversión, es el tema de los controles migratorios, dar visas humanitarias, dar visas agrícolas. José Reveles, autor del libro de la FERCASES, de la famosa banda de los Zodíaco. Hay que aclararle al auditorio que seis payasas, Israel, René, Mario, los tres sobrinos fueron apresados, los otros 5 fueron apresados casi 4 años después para consolidar la teoría falsa de que había una banda de los Zodíaco. ¿Todos siguen detenidos? No, ya salieron 3. Federico Sarabia, socio de la cooperativa Cruz Azul, donde mucha lana, pues dicen, pues se los robaron. Eso es bien cierto, Luis. Cuando Billy Álvarez hace ese tipo de cosas, ellos eran consejo. Okay. Velázquez, Marín, ellos eran directivos de la cooperativa. Ellos permitieron que se hiciera todo eso. Fueron parte del grupo de corrupción que había en Cruz Azul. Escucha todas las mañanas a Luis Cárdenas. Luis Cárdenas. Por Exa FM. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la incapacidad agravaron la enfermedad y el dolor. El fanatismo y la irresponsabilidad generaron más muertes que se pudieron evitar. Lo están haciendo muy mal. ¡Alto! Pongamos un alto a Morena y al criminal manejo de la pandemia. Va por ti, va por tu familia, va por México. Vota PRD. 10-14. Si le pones gas, ponle. De la naranja. Ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 98.5. Fire and ice. This love is like fire and ice. This love is like rain and blue skies. Love is like sun on the rise. This love got me rolling the dice. Don't let me lose. Still falling for you. Still falling for you. It took us a while. With every breath, a new day. With love on the line. We found our share of mistakes. But all your flaws and scars are mine. Still falling for you. For you. And just 8.5 Sé que lo sabes también, porque lo haces también. Yo solo escribo versos, llaves del universo, diciendo lo que siento, para que llegue al viento. Y me pides fire, fire. Te agarro el pelo y sabes, lo sabes. Sé que eres tranquila, pero lo pierdes, ¿sabes con quién? Un poco de tequila con tu perfume escurre tu piel. Últimamente has estado en mis pensamientos, mujer. Me pide fuego. Ponte Exa FM 98.5.

ahora sí me doy cuenta que me castigo. Ya gané el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo, pero no olvido. Existen más cartas que nunca se dieron. Porque ya no hay puesta, porque la he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Porque a veces ni yo me entiendo, ¿cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarme y hacerme a mí. Ahora comprendo que no puedes darme aquello que no tienes ni vive en ti. Lo siento por hacerte perder el tiempo. Pensar que hacer otro intento, por tener que luchar, sentirte que había feliz. Yo reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí a ti? Tú siempre decías que nunca te irías si no querías bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si tienes la opción de tener o tener. Ponte. Ponte. Ponte. Exa FM 98.5. Break your silence over my chest, let it follow, and I'll do the rest. Kiss me, kill me, I want nothing less. I'm not afraid of the lonely, no. Meet me at the corner, I'll be waiting for you. I can take the weight off of your shoulder. I don't care what hour, if it's rain or shower. Whatever you ask of me, you don't have to worry. There's no such thing. No such thing. No such thing. Pontexa FM 98.5. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial.

98.5. Esto no es un simulacro ni una alarma que se disparó. La grieta que nos separaba se hizo abismo. Incapaz soy de mentirte, ya sabía que esto iba a pasar. Voy a estirar la liga hasta que se rompa. Yo te voy a abrazar, tal vez sea muy fuerte, no me quieras soltar. Yo te voy a besar, tal vez si no paro no me puedas dejar. Tal vez aún pueda evitar que tú me digas hoy. Que hablar. ¿Qué pasó? Fui muy atento, ¿qué pasó? O te ignoré, intento unir los puntos, pero necesito que me guíes tú también. ¿Qué pasó? ¿Fue la rutina o tal vez hay alguien más? Son las risas, los viajes, los chistes internos. Perdona si hablo veloz y me trago, me comen los nervios. Podemos seguir adelante, podemos cambiar esta mierda. Tú quieres también, ¿verdad? Yo te voy a abrazar. Tal vez si es muy fuerte, no me quieras soltar. Yo te voy a besar. Tal vez si no paro, no me puedas dejar. Tal vez aún pueda evitar que tú me digas hoy, tenemos que hablar.

se acaba, tan solo cambia de cama. FM 98.5. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Tenía 37 y parecía de 26. India se camisa mal pasado el bueno en tu batalla. Y mi carnal no se maltere. Tranquilo, güey, es peor que lo por conocer que por conocido. Señora, le doy medicamentos y la cuido. Yo quiero llegar a ser su amante preferido. Y es debido a que su equipaje se ve chido. Activa los cuates que ya meto los muchachos. Yo quiero saber si tú me cachas. Me cacho. Si tienes marido, entonces hay que ponerle cacho. Hacemos lo que vayamos a hacer y después te despacho. Y de Monterrey para el Distrito Federal. Qué rica la mexicana de la capital. Señora, si los pañales usted a mí me va a cambiar. Póngame la crema. Que no me quiero pelar. Y de Monterrey para el Distrito Federal. Qué rica la mexicana de la capital. Señora, si los pañales usted a mí me va a cambiar. Póngame la cremita que no me quiero quemar. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Es buena. 37 años. Bendita. Yo no lo podía creer. Bendita. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Tenía 37 años. ¿Para dónde nos vamos ahora? Pa' Chihuahua o para Sonora colabora. Yo de bailador, tu bailadora. Porque la tardanza, porque la demora. Saca pa' beber lo que te queda dentro de la cantimplora. Seguimos de Michoacán para Guerrero y Guanajuato. Nos vemos al rato, tráete a tus amigos y yo a mis vatos. Tira la foto y firma el retrato. Sin contrato, esto es solo pa' pasar un buen rato. Mi carnal no se me altere. Tranquilo, güey. Esto no es un 8, mami, este es un 16. Mi carnal no se me altere. Tranquilo, güey. Si yo te digo mi reina, tú a mí me dices mi rey. Mi carnal no se me altere. Tranquilo, güey. Te gusta mucho la cumbia, te parece ok. Mi carnal no se me altere. Tranquilo, güey. Somos la revolución que hace cumplir la ley. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Tenía 37 años, yo no lo podía creer. Conocí una señora en la ciudad de Monterrey. Tenía 37 años, yo no lo podía creer. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours.

stay up all night, all night. Burn me to the daylight. 34 days. Can we stay up all night? Got a jet lag. You bring your finest and overnight back. Add up the numbers or get behind that. Play and rewind that. Listen, you'll find that. I want that 6-9 without Tekashi. And I want your body and I make it obvious. Wake up the neighbors, we got an audience. They hear the clapping, but we not applauding. 6 o'clock and I'm crushing. Then it gets 7 o'clock, now he running. When it hit 8 o'clock, you say, fuck it. Forget you, girl, pretend that I'm her. Could make a cap hurt, make my back hurt. Ay, making ass work, the rain, the shower, the spray. Now that's work, baby, we don't sleep enough. But I'ma keep you up, you can keep it up. Baby, can you stay up all night, all night? Love me till the daylight, 34, 35. Can you stay up all night? Love me till the daylight, 34, 35. Like it, baby, but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel, and today I'm about to teach you something. I can make it pop, legs up, like a can-can. Wake the neighbors up, make it sound like the band plan. Let me get cute. He's about to come through. Hopping in the shower for about a whole hour. He finna act a foul game, so he get the foul kitty. Netflix or Hulu, baby, juju. Chime up like Starbucks, 3 pumps, ooh. This good for your health, call it superfood. When I'm by myself, DIY, like a shoe. Bad, bad, bad, all the boys wanna spank, baby. Left my own red girlfriend, need a thank, thank. Make a toast point, ballerina, no tutu. Baby, I'm the best, I don't know what the rest do. Dive in that water like a private island. 34 and 35, we can 69. And I've been a bad girl, but this on a good list. I hope you ain't tired. We ain't stopping till I finish. Yeah. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 34, 35. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 34, 35. Means I want a 69 with you. No. Break your silence over my chest. Let it follow and I'll do the rest. Kiss me, kill me, I want nothing less. I'm not afraid of the lonely, no. Meet me at the corner, I'll be waiting for you. I can take the weight off of your shoulder. I don't care what I. There's no such thing, yeah, yeah, yeah. That's too much, that's too much. There's no such thing, yeah, yeah, yeah. That's too much, that's too much. There's no such thing, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Empty bottles clouding your mind. Sometimes say the word and I'll make you try. I'm not afraid of the lonely, no. So meet me at the corner, I'll be waiting for you. I can take that weight off of your shoulder. I don't care what hour, if it's rain or shower. Whatever you ask of me, you don't have to worry. There's no such thing, yeah, yeah, yeah. No such thing, yeah, yeah, yeah. FM 98.5.